Andalucía, 12 de la noche. Noticias. El Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea se reúne este lunes y mañana martes en Luxemburgo para tratar de encontrar una posición de consenso entre la Comisión, la Eurocámara y los Estados miembros sobre la PAC, la Política Agrícola Común. El consejero de Agricultura de la Junta, Luis Planas, reclama que el acuerdo refleje el peso específico que la agricultura andaluza tiene en el conjunto nacional y se ha mostrado optimista. Desde el Gobierno andaluz estamos trabajando firmemente defendiendo los intereses de nuestros agricultores y ganaderos, de la mano del sector, de la mano de las organizaciones profesionales agrarias y de las cooperativas, y yo soy optimista de forma razonable en que podamos lograr un buen acuerdo que sirva para nuestra agricultura y para nuestra ganadería y, por tanto, para Andalucía. La Policía Nacional y el Ministerio de Empleo darán este lunes los detalles de la macrooperación contra el fraude a la Seguridad Social llevada a cabo en las provincias de Madrid y Toledo. La cantidad defraudada supera los 6.700.000 euros. Hay 181 detenidos y 241 imputados. Entre los arrestados se encuentran 12 empresarios vinculados a 26 sociedades o empresas investigadas. Y en el caso Fundación de Sevilla, que gestionaba el Ayuntamiento de la capital, se investiga si se desviaron fondos para la cooperación internacional. Está previsto que este lunes declare Carlos Vázquez, que es exdelegado de empleo, imputado en la causa, informa José Manuel de la Linde. Lo hace después de que declarara Miguel López Adán, es director general de la Fundación de Sevilla. Reconocía las irregularidades señaladas en la contabilidad, señaladas por una consultoría, pero negaba que las ayudas municipales fuesen destinadas a otros fines distintos a los previstos. La Guardia Civil se ha incautado en las últimas horas de numerosa documentación relativa que se hallaba en el edificio municipal Laredo, que ha entregado ya a los juzgados de Sevilla. La Fundación estaba presidida por Antonio Rodrigo Torrijos, teniente de alcalde en la anterior corporación. En Huelva, Renfe suprime desde hoy, lunes, en la mitad de los trenes a diario hacia Jabugo, en la línea ferroviaria Huelva-Zafra. Los trabajadores temen que esta supresión sea la antesala del cierre definitivo por la caída de viajeros que prevén. Paqui Vadillo es la portavoz del comité de empresa de Adif en Huelva. Va a bajar el número de viajeros. Y por lo tanto, cuando dentro de 2-3 meses el ministerio vuelva a hacer números, va a decir pues que no es rentable. Yo creo que es alargando la cosa para que al final todo el mundo se aburra, dejemos de luchar y al final los van a hacer porque vienen a cerrar esa línea. Del exterior, el expresidente sudafricano Nelson Mandela, hospitalizado desde el pasado 8 por la recaída de una infección pulmonar, se encuentra en estado crítico, según ha informado la presidencia de Sudáfrica. En deportes, España se medirá a Italia en semifinales de la Copa Confederación tras imponerse a Nigeria por 3-0. Uruguay se medirá a Brasil y el Real Jaén afronta la vuelta de la última eliminatoria de la fase de ascenso a segunda tras conseguir un meritorio empate a 1 con el Huracán de Valencia. Buenas noches. En el sorteo del 739 celebrado hoy, la combinación ganadora ha sido 1, 3, 9, 16, 22, 30 y 31. Reintegro el 9. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. A esta hora hay 19 grados en Macael, Almería, 23 en Isla Cristina, Huelva y 30 grados en Sevilla, las 12 y 4 minutos. Vive 1000 años de historia. Canal Sur, radio oficial del milenio del Reino de Granada.